en Mercurio, eso es otro planeta. La luna está lo alien. El planeta que sostiene a todos los planetas es el que controla la electricidad. Es como una cosa así flotando. Una cosa así flotando también controla la electricidad, pero si se rompe, se corta la electricidad. Y cuando lo arreglan, se prende las luces. La luna es azul. Y si tú sabes la que es mi suegro. No sabe. Déjalo, no sabe. Andígena, a la luz. Cállate. De corte a luz. Se no corta sé. Al. Vamos hablando a uno, nos escuchamos. Despacito. La luz se corta de la regla. No sé cuándo se corta el marzo o el lunes, el viernes o el sábado. Bien. Cualquier día. No sabemos, estamos llamando a Cutero, se corta la luz acá y auto viejo no andan, y auto viejo sí andan, y andan por acá y te hago. Ten cuidado, jura, están robando, no saben, apete un tiro. Bueno, sin tiros. Entonces, tenemos un planeta que sostiene la electricidad, Nathan, y ¿qué sucede cuando, de qué manera se arregla ese planeta que sostiene la electricidad de todos los otros planetas? ¿Cómo funciona ese sistema? ¿Me puedes explicar? Es que se dan, hablando en el micrófono. Se dan cuenta que están grabando el planeta que sostiene la electricidad y ve cuando se apaga la lucecita roja, se van a la luna a arreglarlo. ¿Cómo viajan de acá a la luna para arreglarlo? Construye un hay un puente, hay una nave espacial, hay una escalera. No, una carrera no va a funcionar. Como una carrera va a estar tan larga porque se va a caer. Claro, es muy larga. Y muy pesada. ¿Puede haber un material que sea liviano para escaleras? Sí. Es que puede poner como un globo, pero no. El meteorito lo va a explotar. Claro. Lo va a destruir todo. Uh-huh. Entonces, ya sé que va a poder hacerlo. Una nave espacial. Porque la nave espacial tiene que poner adentro un coso que me aleja. ¿El meteorito? Una nave espacial. La nave espacial. Ajá. Mirko, ¿cuál es tu opinión acerca de la nave espacial que viaje a la luna? Va con un avión. ¿Un avión preferís? Sin tocar tanto el micrófono, por favor, que hace mucho ruido. Va con un avión, va que el meteorito va a explotar el avión. Entonces, ¿el meteorito va a explotar el avión? Sí. Va a alarte y va a morir. Una puta y va a caer el cielo, va a caer abajo y va a caer como seco. Entonces, mejor con una nave. Muy bien. Choca con la nave, no pasa nada. Entonces, mejor el cohete. Mejor el cohete. ¿Un cohete o una nave, Nathan? ¿Qué significa nave? Es como un avión que viaja. Un cohete es como... Mejor un cohete. ¿Mejor un cohete o una nave? El cohete tiene mucho poder y te pega y... y chao. No pasa nada. El cohete para atacar los Y te va mal, arriba, ve una teña, cae una sola, vos te vas. Una que una estrella. No era una teña, pasaba con un amarillo como pensaba. Una teña furro, no, fue mirar como un círculo. Era el sol, caliente. Y entonces el toco se quemó. Y entonces volvió fue caminando más. Y ve, ahí como un arrillo, como un círculo así. El arrillo mandó así y el círculo está dentro. Muy bien. ¿Cuáles son los planetas más importantes, Neita, para vos? La Tierra. Déjalo que termine el Mirko. Termina el Mirko y habla el Neita. Hay que hablar de uno. Y caí una tormenta. Caí en el desierto. Caí montes. Caí cosas así rondas. Se llama. ¿Listo? No. Terminás. Habla el Neita. Y cae una que negra y cae otra serpiente negra y la serpente se llama y la que se llama. Nathan, ¿cuáles son los planetas más importantes para vos? El planeta más importante es el que sostiene la electricidad, porque eso hace que la electricidad lo reparte en todos lados. Aparte, ¿cómo vamos a poder ver? ¿Cómo se llama ese planeta? ¿Tiene un nombre o no lo inventamos? No se lo inventan. Eso el nombre se lo pusieron el dueño. ¿Y cómo es el nombre? Que con el dueño que lo fabricó. ¿El dueño? Ajá. Uno se llama Mercurio. Ajá. Y hay un planeta azul. Que es la Tierra. Que mantiene la electricidad del agua, para que el agua pueda ir más rápido. Y más calentita también para bañarse. Y más calentita. Es que el caliente el agua es el sol. Ajá. Porque pues, cada vez que hace mucho calor, se calienta el agua porque aún no tuvo estar afuera. Uh-huh. En vez de estar dentro de la pared.